¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando a lo largo de 60 minutos para compartir con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Nuestra audiencia conoce que Multitud está acompañada por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Por supuesto, como todos ustedes imaginarán, hoy habremos de destinar un primer segmento de nuestro análisis que reconocerá dos etapas, una durante el día de hoy y la próxima, como esperamos el sábado que viene. Vamos a ocuparnos, les decía, de lo que acontece en Afganistán. Como todas y todos conocen, los sucesos que han sacudido no solamente a una región de por sí convulsionada y sensible, sino al mundo entero, recurren en formato de imágenes y de noticias las principales planas, los portales de los medios de comunicación de todo el mundo, y la información que existe sobre Afganistán es verdaderamente muy fragmentaria, a veces contradictoria. En general es un sitio que no hemos recorrido, al menos en los últimos 20 años, desde que se produjera la incursión de la Alianza Atlántica en ese territorio. Territorio que, por otra parte, no es la primera vez que tiene conflictos con las principales potencias del mundo. También la Unión Soviética ha invadido en su momento Afganistán, con resultados también desastrosos en aquella oportunidad. Y en este caso, justamente esas imágenes a las cuales hacían mención nos están dando cuenta de un retiro de las tropas estadounidenses del país afgano una vez que los talibán tomaran Kabul, la capital del país. Este solo dato por sí mismo refleja el tembladeral político y geoestratégico en el que se encuentra ese país, pero además lo grave de la situación está dado porque hay grupos sociales enteros, verdaderas multitudes, que han intentado escapar del país de manera verdaderamente conmovedora y utilizando medios, en general aéreos, que hemos tenido ocasión de apreciar en los distintos canales de televisión, en las redes sociales y también en los periódicos. Cundía un pánico, una desesperación, sobre todo en las mujeres, frente a la vuelta de un gobierno que, de repetirse en sus gestos, en su estilo, marcarían sin lugar a dudas una nueva vuelta de tuerca del terror del que ya fueron víctimas inocentes la mayoría de los afganos. Me refiero en este caso a estas imágenes que ilustran a una cantidad impresionante de personas viajando en bodegas de aviones, huyendo de cualquier manera del país, prácticamente con lo opuesto, y siendo conducidas en principio a países vecinos y aliados de Estados Unidos en la zona. Se habla de que estas personas son conducidas a Qatar. Qatar es un país que tiene algunas características bastante más salientes que la realización de la Copa del Mundo. Según Amnistía Internacional, Qatar es un país donde se violentan los derechos de las mujeres, donde se violentan los derechos de las trabajadoras migrantes, donde también se afecta la libertad de expresión de las personas, vale decir, está bastante lejos de ser un oasis o una isla protectiva de personas en un estado de máxima vulnerabilidad, como es el caso de los afganos que en este momento están huyendo de su país. Un país que ha vivido durante los últimos 20 años una cantidad de sinsabores, dramas, violaciones a los derechos humanitarios, verdaderamente llamativos, escandalosos, yo diría escalofriantes, pero que además ha dejado al descubierto, una vez más, por si esto fuera necesario, quién es el verdadero responsable en esta ordalía, en esta especie de cadalso que están viviendo la mayoría de los afganos, de esta violencia política que seguramente va a deparar y va a aparejar en el futuro una serie de contratiempos cuyas consecuencias no alcanzamos todavía a visualizar. 300.000 soldados de el gobierno afgano, entre soldados y guardias, fueron absolutamente incapaces de resistir más de 7 días el avance del ejército o de la formación talibán, una formación que posee armas, no podríamos decir livianas, pero que tampoco posee ni helicópteros, ni una fuerza aérea, ni tanques, etcétera, etcétera, y que sin embargo ha doblegado a una fuerza que era muchísimo más potente, que había sido preparada, financiada por Estados Unidos y por la OTAN, que invirtió en Afganistán una cantidad impresionante de miles de millones de dólares. Y esos millones y millones de dólares verdaderamente se esfumaron entre la corrupción endémica del país y la incapacidad de sus propias tropas de hacer frente al asedio de quienes finalmente terminaron capturando la capital y el país en su conjunto, y que provocaran la huida del hasta entonces presidente títere puesto por los Estados Unidos. De manera tal que en estos 20 años en los que la primer potencia del mundo y sus aliados generaron la expectativa mundial de que iban a instalar en esta suerte de nueva operación humanitaria una democracia en Afganistán, han fallado de manera rotunda. Nunca hubo una democracia en Afganistán, ni antes ni después del acontecimiento que se generó con la invasión de su territorio por las tropas occidentales. Y ahora, por supuesto, queda como saldo este sujeto doliente, multitudinario de personas que van a cualquier lugar huyendo de lo que temen, un ejército talibán que adelanta que no va a volver a reeditar sus prácticas retrógradas de hace unos años atrás, 20 años para ser más exactos, y que va a plantear una estrategia mucho más pacífica, mucho más consensual una vez en el gobierno. Lo verdaderamente conmovedor es que el 80% de las personas que huyen de Afganistán en este momento son mujeres, mujeres y niños. Y si no van a Qatar, que es este país al cual yo hacía mención hace un rato, van a ir a Europa, van a intentar, como todo el mundo, llegar a Europa, y sabemos cuál es la reacción que la mayoría de los países europeos han tenido para con los inmigrantes. Los van a devolver prácticamente al mar. España en este momento está sacudida por una polémica de esta naturaleza. La mayoría de los países de Europa que se han derechizado en sus gobiernos o en sus expresiones xenófobas más extremas culpan a los inmigrantes de las crisis que viven sus respectivos estados, y sabemos que esta cantidad indeterminada de personas, de seres humanos, van a enfrentarse a un mundo desconocido que seguramente les va a resultar manifiestamente hostil. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Ha llegado el momento de tener que reconocer que tantas intervenciones humanitarias, esto con un necesario entrecomillado, terminaron poniendo al descubierto, al desnudo, la profunda hipocresía, el cinismo de las principales potencias. Y por supuesto culminaron con una desprolija retirada de las fuerzas norteamericanas, mientras Rusia hace ciertas especulaciones que tienen que ver con sus intereses también en el territorio, y China, por otra parte, plantea una ingenuidad aparente en el sentido de reclamarle a los Estados Unidos no haber cumplido con su mandato original de haber institucionalizado Afganistán, perdón, de la manera en que lo prometió hace ya 2 décadas. La verdad es que la democracia como concepto, como idea teórico-política, está en crisis desde hace muchísimo tiempo. Los modelos occidentales tampoco nos garantizan que somos nosotros los portadores, y particularmente las principales potencias del mundo, de Occidente al menos, los principales portadores de un mensaje democrático digno de imitar, porque esas democracias han cedido frente a un sistema circular y profundamente cruento que es el neoliberalismo, al cual nos vamos a referir en algunos momentos aquí en Multitud. En definitiva, la situación que está viviendo Afganistán es una situación verdaderamente caótica, muy penosa, muy preocupante. De alguna manera parece reeditarse de una forma casi especular lo que ocurre o lo que ocurrió y sigue aconteciendo en Irak, donde las potencias de Occidente también produjeron un verdadero desastre humanitario, y esto parece reiterarse en Afganistán. Por lo tanto, no podíamos eludir este tema en este mediodía de sábado, donde por supuesto las noticias se suceden de manera vertiginosa, y lo que vamos a tratar de hacer nosotros es no tanto correr detrás de esas noticias, sino por el contrario, tratar de establecer algunos parámetros, algunas categorías, algunos puntos de anclaje que nos permitan analizar la situación de Afganistán desde una perspectiva que quizás no es demasiado frecuentemente abordada en los grandes medios de comunicación. Tal como les señalaba hace un rato, nuestra idea es conversar en la próxima edición de Multitud con un experto en Medio Oriente, que es el investigador, escritor y amigo de la casa, Lucas Marchesín. Así que mientras esperamos el mensaje y la postura y el desarrollo seguramente enriquecedor de Lucas, vamos nosotros a intentar recorrer con ustedes los principales hechos que sobresalen en esta crisis geopolítica y geoestratégica que se está verificando en ese país que se nos antoja tan, pero tan lejano. Hacemos aquí una primera pausa musical y después sí, continuamos analizando lo que acontece en Afganistán. Atil har nazar ek maah jabi ek noor nagi rab ki rubai kya hai tabahi gardan surahi boli ilahi afghan jalebi mashruq farebi khayal hai tera deewana bhaiwa bhaiwa bandook dikha ke kya pyar karegi चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया बाजी खाम खा अब ठहरा न किसी काम का वीर का कोई शेर सुना के झूठ लगा के जाम का मेरा खान महस नाम का ओए लख्त जिगर ओए नूर नजर एक तीर हद मैं चाक जिगर बंदों से नहीं तो से डरेगी बाधा तो कभी निभाना भैया भैया भैया भैया भैया आजादी के पास तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हदरी चुगली करूंगा अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हदरी चुगली करूंगा चीज पे ना चलाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया Muy bien, y después de esta primera pausa musical vamos a continuar analizando en esta edición de hoy de Multitud lo que está aconteciendo en Afganistán. Vamos a reiterar que después de 20 años los talibán volvieron a asumir el control del país. El ex presidente títere Ashraf Ghani huyó literalmente de Afganistán, mientras el ministro del Interior interino que había quedado prometía una transición pacífica garantizando la vida y la seguridad de los ciudadanos, que era justamente algo que mantenía en vilo a la mayoría de la población. En el mismo momento, el propio ministro del Interior, sin embargo, y esto es paradójico, decretaba el toque de queda en una ciudad aterrorizada por el retorno de sectores radicalizados al poder, y el Consejo de Seguridad convocaba de manera urgente a una reunión de sus miembros para analizar este contexto de máxima gravedad. La convulsiva situación despertó además una comprensible tensión entre las mujeres afganas que imaginan, no sin razón, un duro cercenamiento a sus derechos y garantías, un retroceso que en ese sentido podría producirse en la región y que de alguna manera los talibán han tratado de morigerar, haciendo sus primeras declaraciones en favor de ciertos rasgos de tolerancia que veremos en el futuro inmediato si se concretan. Luego está la cuestión de las responsabilidades, es decir, ¿por qué pasó lo que pasó? El nuevo gobierno norteamericano, el gobierno de el presidente Biden, responsabilizó por esta durísima derrota política y militar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad Afgana, cosa que ya referíamos en el bloque anterior, y a la administración de su antecesor, Donald Trump, por la forma en que había manejado la crisis en Afganistán, mientras los republicanos calificaron de inexcusable y vergonzoso el manejo de los demócratas. Es decir, entre los dos grandes partidos norteamericanos se están tirando la pelota para evitar asumir como país, como potencia, una responsabilidad que resulta a esta altura ineludible. Por supuesto que al no haber una asunción de responsabilidad política, al no asumir una contribución que fue decisiva de cara a la provocación de un escenario de consecuencias absolutamente imprevisibles, se ha generado en todo el mundo una ola de indignación que es, por otra parte, totalmente justificada. El mismo secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, lejos de hacerse cargo, reivindicó lo decidido durante la vigencia de la recordada doctrina del loco de George Bush, cuando los republicanos decretaron, a partir de la caída de las Torres Gemelas, una suerte de fascistización definitiva de un mundo que ya estaba sometido desde la década de los 90 a un sistema de control punitivo que estaba liderado por su propio país y por la OTAN, que es la alianza militar más grande de la historia, que se convirtieron en los gendarmes tendientes a reasegurar desde aquellos años 90 un férreo dispositivo mundial neoliberal. Ese dispositivo mundial neoliberal, que se expresa de diversas maneras, pero también lo hace en el plano militar, es lo que debió afrontar Afganistán. Hay algo que no se está diciendo y que tiene que ver justamente con la interdependencia entre lo militar, lo financiero, lo económico, lo extractivo, lo expoliatorio que se da en las intervenciones pseudo-humanitarias de las primeras potencias. Afganistán es un territorio que en principio es muy importante, adquiere una gran trascendencia en materia de posibilitar el tránsito de gas, en materia de posibilitar la extracción de petróleo, y eso debe ser mensurado a la luz de los intereses de las grandes potencias. Por ejemplo, China y Rusia siguen teniendo seguramente, y esto es una conjetura, lo aclaro al aire porque lo es realmente, en apropiarse de esos recursos o por lo menos satisfacer sus necesidades propias en torno a los mismos. En el caso de Estados Unidos hay que revisar esto porque las sucesivas cumbres que han habido en los últimos meses y las que todavía faltan celebrar en todo el mundo dan cuenta de que se marcha como única forma de preservación del planeta en el corto y mediano plazo a una sustitución de ciertos combustibles que están provocando lisa y llanamente no solo el calentamiento de la Tierra, sino también su destrucción lisa y llana. En ese contexto es probable que el capitalismo haya encontrado una forma para tomar la delantera, para sustituir los combustibles más peligrosos para la evolución de este deterioro ambiental, y que también tomen la delantera en lo que tiene que ver con la posibilidad de vender tecnología a aquellos países que, por ejemplo, lo que ocurre en América Latina, no van a poder reformular su energía rápidamente y por lo tanto van a ser otra vez sujetos pasivos de venta de tecnología de punta, o lo que es peor todavía, van a ser comparados de manera igualitaria y absolutamente injusta en este caso con los países que más contaminan en el mundo, y no van a poder libremente utilizar sus recursos, aún manteniendo estándares de cuidado en materia de industrias extractivas. Un tema, por supuesto, muy, muy espinoso, muy sensible, pero sobre el cual también tenemos que advertir. La Argentina, ni América Latina en general, son los países que más contaminan o que más han afectado al planeta Tierra con las emanaciones de sus gases tóxicos, sino que por el contrario, ese rol lo tuvieron Estados Unidos, lo tuvo China, y es verdaderamente dramático observar cómo es la evolución y la incidencia, la gravitación que tienen solamente esos dos países y otras potencias como Rusia y alguna otra en esta materia. Por lo tanto, Afganistán también es un territorio donde se dirime una batalla que en apariencia no tiene nada que ver con el folclore, con la cultura de los talibán, con las disputas que se dan al interior de los propios afganos. Ahora, esto que ocurrió hace 20 años, cuando digo que ocurrió en el marco de la recordada doctrina del loco, aconteció justamente porque Estados Unidos decidió utilizar todas las herramientas, incluso las ilegales, perdón, y prohibidas en todos los países del mundo donde supusieran que podía llegar a haber países, personas, agrupaciones, grupos terroristas que podían llegar potencialmente a considerarse enemigos de los Estados Unidos. Había frases que eran verdaderamente tremendas en aquella época: o estás con nosotros o estás contra nosotros. La doctrina del loco, que es esta doctrina que pretende erigir a Estados Unidos como un país que es capaz de hacer cualquier cosa, que es capaz de hacer las cosas que los demás países no se animarían a hacer, y que por eso, como es un país loco, hay que temerle, no solamente por su arsenal, que por supuesto es el más potente del mundo, es el más poderoso del mundo, sino porque está dispuesto a usarlo. Y esto lo ha venido probando desde 1945 en Hiroshima y Nagasaki, como lo vimos también hace relativamente pocos días aquí en Multitud, sino también porque se ha profundizado a partir de los años 90 esta doctrina de las intervenciones humanitarias, que no han hecho más que causar verdaderos desastres. Y la verdad es que estas declaraciones de Anthony Blinken, el jefe de la democracia norteamericana, espantan. Para el jefe de la diplomacia norteamericana, fueron a Afganistán, los Estados Unidos, hace 20 años, con una misión que consistía en lidiar con aquellos que nos atacaron el 11 de septiembre, y hemos tenido éxito en esa misión, en los objetivos que nos marcamos. Esto es textual. Esta es la insólita expresión de Blinken, mientras en el mismo momento en que las profería, las embajadas de las principales potencias conducían caóticamente a su personal al aeropuerto de Kabul, tratando de huir del país de cualquier manera. El lunes pasado, los militares estadounidenses asesinaron a varios hombres, no sabemos si dos, si cinco, armados en el aeropuerto de Kabul. Se supone que son militantes del Talibán, según informaron los diarios norteamericanos e ingleses. Esta información está sacada del Wall Street Journal. Al tiempo que Uzbekistán, en ese mismo momento, anunciaba que derribaba un avión de la Fuerza Aérea Afgana que había violado su espacio aéreo en medio de un éxodo frenético de funcionarios gubernamentales del país. Los ocupantes se van de Afganistán dejando atrás el recurrente, acostumbrado y desastroso espectáculo de destrucciones, de muertes que provocaron históricamente sus intervenciones, que en verdad son excursiones desaforadamente violatorias de los derechos humanos. Aquella lógica de septiembre del 2001 prometía utilizar, insisto, todos los medios, incluso los ilegales, para perseguir a los responsables a los ataques a las Torres Gemelas, lo que se cumplió al pie de la letra y terminó en una nueva y esperable catástrofe que ya se había iniciado en otros países. Que esto también hay que tener en cuenta, no hay que olvidar Irak y lo que significó la incursión norteamericana en ese país. Hay un analista español del diario Público, David Torres, que escribió un párrafo muy, pero muy interesante, que dice lo siguiente: han abandonado a los afganos a su suerte, como lo hicieron en su día con vietnamitas, libios e iraquíes, después de forrarse los bolsillos y apadrinar gobiernos títeres repletos de corruptos y criminales. Todo en nombre de la libertad y la democracia. Dos grandes palabras, tan grandes que por dentro rebosan toneladas de sangre. Como dijo Serrat en una de sus canciones, es una peculiar manera de entender la libertad esto de irse a cagar a casa de otra gente. Esto es textual lo que escribe el periodista David Torres en el diario Público de España. Los próximos días nos van a dar una cuenta un poco más certera de la verdadera magnitud de esta afrenta que ha sufrido Afganistán. Hasta ahora hay una sola cosa que está clara: la OTAN ocupó Afganistán durante 2 décadas, incluso con la colaboración de países que tienen ejércitos muy pequeños, y no pudo derrotar a un grupo de cruzados que, dotados únicamente de armas de mano, por decirlo de alguna manera, necesitaron solamente 7 días para recuperar Kabul. Las últimas imágenes del naufragio occidental no pueden ser más elocuentes, escribíamos en la página de Radio Kermés hace unos días. Suscribimos, por supuesto, esta afirmación que se redobla, que se magnifica con las nuevas imágenes que van llegando de este país asiático. Hacemos aquí una nueva pausa y después sí, pasamos a lo que entendemos va a ser el último bloque de esta edición de Multitud, el programa que, como todas y todos ustedes saben, está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Muy bien, y de esta manera ingresamos en el último bloque de esta edición de hoy de Multitud, dedicada, como todas y todos ustedes saben, a analizar los hechos que están ocurriendo en Afganistán. Básicamente habíamos aludido a una serie de cuestiones en nuestras intervenciones anteriores que tenían que ver con el rol que las principales potencias de Occidente, en particular Estados Unidos, habían jugado en la región y particularmente en este caso en Afganistán. A pesar de que el gobierno de Biden niega toda responsabilidad, lo que se ha comprobado en las últimas horas es que el gobierno de George Bush planificó una democracia sostenible títere en Afganistán, lo que surge a partir de documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos que relata los planes que en el año 2003 tenía la Casa Blanca respecto al futuro del sacrificado territorio afgano. Entre sus proyectos figuraba gobernar a través de líderes locales. Líderes locales que, bueno, es destacarlo, en la mayoría de los casos están saliendo ahora a establecer vínculos con los ganadores y con los perdedores que desde el punto de vista militar se estaban enfrentando hace pocos días en su propio país. Me refiero a los talibán por una parte y a los Estados Unidos por la otra. Es obvio que a los talibanes no les interesa aparecer como insularizados o de alguna manera aislados del resto del mundo, y por lo tanto es posible que podamos ver algunas concesiones que no habían autorizado en su gobierno anterior en Afganistán. Ahora, esta idea de gobernar a través de líderes locales implica aceptar sin beneficio de inventario a una clase política, una casta política corrupta que en general tenía o venía teniendo Afganistán, y creo que es necesario analizarlo, sobre todo porque algunos periodistas ya comenzaron, algunos analistas, a hacerse eco de esta situación que se da después del abandono de Estados Unidos de ese país. Entonces, pareciera ser que sí, que Estados Unidos tuvo una planificación deliberada de establecer un gobierno títere, de eliminar si hiciera falta a opositores y llevar adelante una democracia sostenible, esto también con muchísimas comillas, instalada a fuerza de bombardeos, cosa que efectivamente hicieron los norteamericanos. Los bombardeos estuvieron a la orden del día, las matanzas indiscriminadas también, y paradójicamente cuando prepararon un ejército y una fuerza de seguridad afgana en el marco de ese gobierno títere, estos militares y estas policías se rindieron sin disparar un solo tiro. Es decir, el ingreso de los talibán a Kabul fue absolutamente incruento. No había resistencia del gobierno, ni mucho menos de las fuerzas estadounidenses, en la ciudad capital del país. Ahora, aquel plan de George Bush para Afganistán estaba dirigido a reforzar un gobierno títere que se mantuviese, por supuesto, fiel a los intereses de Estados Unidos, y esto lo refleja un documento desclasificado del Departamento de Estado que hace unos días, con los talibanes ya instalados nuevamente en el poder, confirmaba el auténtico fracaso que supuso la intervención estadounidense en ese país asiático. Aquellos objetivos de Bush en Afganistán contrastan con las palabras del presidente Joe Biden, quien esta misma semana, tras interrumpir sus vacaciones, aseguró desde la Casa Blanca que la finalidad de Estados Unidos en esa guerra nunca fue crear democracia, Sin embargo, el gobierno del Partido Republicano, que lanzó aquella intervención militar recordada, amparada en la doctrina de la guerra global contra el terror, no pensaba lo mismo. Evidentemente no pensaba lo mismo y sí había diseñado un plan para democratizar con una muy baja intensidad democrática a un país destruido, bombardeado, asediado. De acuerdo a un documento que han obtenido periódicos extranjeros, la administración estadounidense indicaba a principios del año 2003 que lo realmente importante a la hora de abandonar Afganistán sería el modo exacto de salir. En tal sentido, advertía que existían varios factores claves a tener en cuenta a la hora de contemplar un régimen de ocupación militar y una transición a un régimen civil autóctono. Entre esos puntos, el gobierno de Bush advertía que crear una democracia sostenible requiere tiempo, requiere dinero y elecciones supuestamente bien supervisadas. Del mismo modo, el plan de Estados Unidos contemplaba que las viejas ideologías deben ser desacreditadas y, si es posible, gobernar a través de funcionarios locales. Vale decir que, como ocurre en las guerras modernas, en los golpes blandos y en los no tan blandos, en las intervenciones humanitarias, las contiendas no son solamente militares, tampoco geopolíticas, tampoco económicas, sino que los vencidos deben pagar además un costo moral que es cultural, que es moral, valga la redundancia, en términos de deponer sus propias formas de convivencia, las que son arrasadas a partir de la idea de la imposición de democracias al estilo occidental, que no tienen, por supuesto, arraigo histórico ni cultural, ni coinciden con la moral de ciertos pueblos que, por supuesto, tienen un bagaje histórico, religioso, político, cultural diferente. La Casa Blanca en aquel momento, en 2003, recomendaba eliminar a los partidarios más fanáticos del régimen derrocado y garantizar la existencia de una fuerza policial grande y bien entrenada. Es decir, sacar a los talibanes y poner una fuerza propia, grande y bien entrenada, ya que sería tan importante como una fuerza militar de ocupación. Esto es textual de este documento que circula en algunos medios europeos. También planteaba tratar o incluso cooptar los denominados focos residuales de resistencia, es decir, los colaboracionistas afganos. De cara a esa hipotética transición hacia un gobierno autóctono, el gobierno de Bush llamaba a evitar las divisiones territoriales o étnicas y facilitar la participación de las facciones políticas a las que consideraban aceptables en el nuevo gobierno. Siempre son aceptadas, por supuesto, aquellas que siguen más o menos los mandatos ideológicos y políticos de Washington. Sobre este punto concreto, planteaba a Bush la necesidad de que dichas facciones, de alguna manera aceptadas por Estados Unidos, tuviesen el apoyo de sus patrocinadores externos, es decir, de Estados Unidos y sus aliados. Esta suerte de guía estadounidense incluía además crear una base económica sólida en el país bombardeado, además de obtener la participación y el apoyo de la comunidad internacional a ese proceso. Por último, recomendaba no intentar revolucionar la sociedad de la noche a la mañana, es decir, una serie de gradualismo que me parece que es dable destacar como una estrategia que, insisto, se ha dado en muchos lugares del mundo. Ahora bien, hay dos datos que me interesaría compartir con ustedes ya en el final de esta edición de Multitud, que da cuenta, o dan cuenta, en primer lugar, que a través de distintos informes, varias ONG habían alertado en los últimos meses sobre la grave situación que se registraba en Afganistán antes de que los talibanes tomasen el poder. El escenario que se abre ahora, que por supuesto es mucho más aterrador, aparentemente no hizo caso a esa recomendación. Incluso algunos periodistas afganos lo habían anticipado. Y a otros les costó decididamente la vida. Hay una periodista afgana, Malala Maiwand, que logró hacer historia porque fue la primera mujer presentadora de Nikas TV, una cadena del este de Afganistán, que en diciembre pasado fue acribillada a balazos. Un día después fue silenciado otro periodista que se llamaba Fardin Amini y que fue encontrado degollado en una ladera de Kabul, la misma Kabul que hoy estremece al mundo tras la victoria de los talibanes. Antes de que los talibanes volviesen a hacerse oficialmente con el poder, Afganistán arrojaba nombres e historias como los de Malala y Amini. Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron estos y otros casos, y lo hicieron en muchas oportunidades, mientras Estados Unidos mantenía su relato sobre sus supuestos éxitos en el país asiático. El conflicto en Afganistán cumplió 20 años y siguió cobrándose un número elevado de víctimas civiles. Tanto los talibanes como otros grupos armados lanzaron deliberadamente ataques contra la población civil y contra bienes de carácter civil en contravención del derecho internacional humanitario, destacaba Amnistía Internacional en su último informe anual sobre la situación en materia de derechos humanos en distintos puntos del planeta. No hubo rendición de cuentas por estos crímenes, remarcaba, ya que persistía la impunidad. Y bueno, y la verdad es que hay hoy por hoy una situación en la que intervienen el pánico, la confusión, la incertidumbre, pero que de alguna manera tiende a marcar una nueva relación de fuerza, un status quo diferente. Por ejemplo, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior asegura que la Unión Europea, debe implicarse con los talibanes porque son ellos los que han ganado la guerra y al mismo tiempo estar muy vigilantes con respecto o con el respeto de las obligaciones internacionales con las que la Unión se ha comprometido y con las que se van a comprometer desde luego los talibanes. De manera tal que estos talibanes con los cuales la Unión Europea está señalando que va a tratar, seguramente van a tener una política diferente de la que tuvieron en otras ocasiones, digamos, hace ya dos décadas. Ahora, este dato es un dato que es verdaderamente llamativo, porque en el mismo momento se están produciendo desapariciones de personas, millones de desplazados, asesinatos de defensores de derechos humanos. Es decir, todo esto ocurrió antes de la victoria talibán, pero esto es, estamos hablando de días, de cosas y de meses, de situaciones muy, muy, pero muy difíciles que afectan no solo la convivencia, sino también la institucionalidad de Afganistán. Y para dar un dato concreto de esta situación dramática en términos institucionales, voy a destacar que existe una situación de 270 juezas afganas que es o se ha tornado dramática porque son consideradas infieles por los talibanes. Estamos hablando del poder judicial de Afganistán. Particularmente la Asociación Afgana de Mujeres Juezas, formadas por un centenar de juezas de las 270 que ejercen en el país, ha enviado un mensaje de ayuda a la judicatura internacional porque sus vidas y su trabajo están en peligro. Su situación ahora, tras la reconquista del país por los talibanes, es especialmente vulnerable. Señaladas como malas mujeres o infieles por su profesión ante los ojos de la integrista ley islámica del régimen talibán, las juezas afganas piden ayuda a la judicatura internacional a través de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Es decir, con esto lo que pretendo destacar es que en general aquellas burocracias que parecen ser más protegidas en cualquiera de los países, que tienen incluso en muchos de ellos, ciertos privilegios y gozan de ciertas inmunidades, en este caso parecen también estar en una situación de riesgo evidente en Afganistán. Un país del cual, como estamos señalando, nos volveremos a ocupar lo antes posible para poder conversar sobre aspectos que tienen que ver con la historia, con la geografía, con las singularidades de ese país asiático tan, pero tan maltratado. Muy bien, y de esta manera vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud. Les deseamos a todos un muy feliz fin de semana.